De regreso del trabajo, el ingenuo se sienta a la mesa y su mujer le pregunta: ¿Te sirvo? A veces. A veces te siento lejos. A veces siento que tú estás aquí. Porque el amor a veces...